Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Amigos de la Comunidad presenta Dichos Mal Dichos. Álvaro, cuénteme. Te cuento que don Luis va a estudiar. Él está muy viejo para estudiar. No, un viejo nunca aprende a hablar. El propósito de seguir estudiando es de demostrarle a la juventud de que no importa la edad, no importa lo que uno está haciendo, si está trabajando o no está trabajando, pero lo más interesante es de que sí podemos seguir adelante. Mi nombre es Luis Alberto Vallejo. Actualmente estoy viviendo en el barrio Villa Amazónica. Don Luis Vallejo para la comunidad es un hombre trabajador, luchador, que lleva a su familia adelante y también colabora con la comunidad. Y actualmente, pues, Luis Vallejo está estudiando. Por la posibilidad económica no pude estudiar. Renovar el territorio para mí es cultivar ese territorio, no dejarlo que otras personas lo destruyan, cambiar nuestra manera de vivir y cultivar aquellas lenguas y los proyectos de religiones que nosotros tenemos. El sábado se gradúa don Luis. Entonces sí se puede estudiar. Todos a superarnos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.